Bueno, estamos aquí un domingo de abril en casa de Andrés haciendo esta entrevista de Radical Software. Y la primera pregunta del cuestionario que hacemos a todo el mundo, más que una pregunta, es una presentación personal, un poco qué has hecho, qué has estudiado, dónde vives. Pues mi nombre es Andrés Garibay, estudié informática y artes visuales. Pues me dedico un poco a las dos. Para comer, pues más que nada informática. Soy programador, desarrollador, pues un poco diseñador. Y bueno, en el lado de artes estoy empezando un poco en el área de la producción multimedia, bueno, videos. Estoy también. Quiero entrar al lado de la animación, pero bueno, eso todavía no me da de comer, entonces. Y bueno, pues hago páginas web y bueno, algunos otros proyectos que también son sin remuneración. Y bueno, vives en Ciudad de México, Ah, tú sí, y yo vivo lo aquí. sabemos, pero Sí. un poco para que alguno que se aventure a escuchar las entrevistas tenga un poco más de contexto. ¿Y qué razones te llevaron en primer lugar a interesarte, a utilizar Internet y la web? Pues por la primera carrera informática empecé, pues yo creo que desde el boom de internet en los 90 empecé a utilizarla en la escuela. Entonces, pues mis materias eran programación de páginas web, sistemas, etc. Entonces, pues mi interés primero fue de la escuela, ¿no? Ya después fue parte de mi chamba, o sea, sistemas, internet. Y últimamente pues es parte también de la expresión de diversos proyectos en los cuales yo me muevo, ¿no? O sea, y bueno, yo creo que de mucha de la sociedad que ya estamos conectados, ya internet es pues pasó de ser meramente otra herramienta tecnológica en la cual podíamos hacer la tarea, etcétera, a ser parte de nuestras vidas, ¿no? Entonces, sí ha sido, bueno, he ido desde la evolución desde el boom hasta la evolución que ha tenido. Desde el boom en los Sí. 90s hasta el día de hoy, ¿no? Y eso contesta a la siguiente pregunta, que es ¿desde cuándo utilizas Internet y la web Sí. para tus proyectos y demás? La cuarta es ¿qué proyectos has realizado con estas tecnologías? Pues empecé como todos, bueno, por allá de los 90, el inicio del milenio, pues abundaban los blogs personales, ¿no? Empecé yo. Como todo Blogueando. al principio, blogueando, poesía, etcétera, cualquier cosa que me saliera de mi mente creativa. Empecé en eso. Del lado del trabajo, pues empecé desarrollando páginas, sistemas en páginas, ¿no? O sea, empecé en un sistema de compras por internet para el gobierno, ¿no? Ese fue, digamos, que mi primer página de internet. Bueno, esa fue la segunda. La primera fue un sistema para una institución en la UNAM. Trabajaba en la auditoría interna de la UNAM. Entonces, mi primera página más bien fue la página de la auditoría de la UNAM, ¿no? O sea, y ya proyectos personales son más que nada proyectos pues colaborativos, bueno, con colectivos, como pues desde la sociedad civil, porque no formamos ni parte del Estado, ni hay fin lucrativo, sino más bien son pues fines sociales que nos interesan, ¿no? Entonces, una se llama cambalache.org y es, bueno, se nombra como un colaboratorio de arte libre, que en realidad es como un muestrario de proyectos también de cultura libre, más que nada enfocados a las artes plásticas, visuales. Multimedia, etcétera. Otro proyecto colectivo en el que estoy se llama los Colaborativo MX, que su línea es más hacia los derechos humanos e internet, es decir, los derechos digitales, en el cual pues intentamos hacer, bueno, hicimos el año pasado una especie de seminario, taller, dando charlas, bueno, talleres. Y en la página pues subimos los resultados de este seminario, ¿no? La cual pues está un poco, digamos que en pausa, en lo que cada integrante del colectivo se reagrupa en los diferentes otros proyectos que tenemos. Y el proyecto, pues otro de los proyectos que colaboro en, bueno, en internet, que hemos usado internet, es una página, es un festival de cine, bajo licencias libres o semi-libres, licencias Creative Commons u otro tipo de licencias no copyright. Este festival pues se hacía anualmente y en internet ¿Desde teníamos qué año desde el año 2012, empezasteis en 2012? sí, y van 4 ediciones. Y tenemos en la página lo que hacíamos pues solamente era subimos las charlas, las mesas, e invitábamos a los talleres, un poco de qué es el festival, de qué va. Pero el año pasado, pues, bueno, después de 3 ediciones, pues, nos sentamos, platicamos, y la verdad es que el formato de festival es como un formato agotado o en el cual no podíamos sacar provecho totalmente de la herramienta digital que es internet, ¿no? Y de las herramientas como este tipo de licencias abiertas que nos dan para mucho más que un simple festival que se hace una vez al año, que se hace 5 días en dos, tres, cuatro sedes y que si lo alcanzó a ver 100, 200, 300 personas fue mucho, entonces pues la finalidad del festival es, Está cambiando en ese sí, sentido. o sea, sobre todo es que los cineastas jóvenes, los estudiantes o los creadores audiovisuales, pues tuvieran otro espacio de difusión de sus obras, ¿no? Bajo un modelo, pues más abierto, ¿no? Que el de el copyright o el de los festivales normales, ¿no? En el cual, pues tienes que pasar un cierto filtro, te esperas al festival, a los reconocimientos, etcétera, y ya después tú te tienes que esperar a ver si te programan, ya si recibiste un premio, te programan en cartelera comercial, y si duras una semana, pues está bien, y si no, ya después te pueden programar pues en espacios más alternativos, y así, ¿no? O sea, ese es como un esquema que se da actualmente. Entonces, pues con un esquema más abierto como el de este festival y con internet como una plataforma de difusión masiva y las licencias libres, que no te restringen a la difusión de tus contenidos, pues fue que dijimos que se volvió más bien nuestra página una plataforma de visionado de estos cortos, de estas películas en línea, ¿no? Entonces, ahorita en lo que estamos trabajando es en, tenemos más bien una convocatoria ya no restringida a un año, sino es permanente. Y de hecho estamos en pláticas con los del festival, digamos, padre de Barcelona, que es nuestro festival, es hijo de un festival de Barcelona que le puso a ese festival una licencia Creative Commons y nosotros lo replicamos. Entonces estamos en pláticas para poder subir todas las obras, tanto del de Barcelona como los de Colombia, en todas las otras diversas ciudades en las que existe este festival, para que suban, tengamos un contenedor en línea, ¿no? Un visionado de las películas y no solamente se vean una semana, una vez en una sede, que eso es bueno porque pues, el cine se tiene que ver Con gente, con digamos, gente acompañado. y en una sala oscura, etcétera, ¿no? Pero para quien no lo puede hacer, pues que estén en línea las obras, ¿no? O sea, que su tiempo de vida no se resuma a solamente un espacio en un periodo de tiempo determinado. Entonces, estamos saltando de ser el festival a ser más bien una plataforma de visionado, un archivo audiovisual, ¿no? De cine libre. Y aparte, poner más énfasis en que este tipo de festival se puede replicar hacia instituciones, ¿no? Si alguna universidad quiere hacer su propio festival de cine, pueda sin ningún problema ver el archivo de la plataforma y decir, ah, pues nosotros queremos hacer un festival de animación, ¿no? Entonces bajen porque se pueden bajar las obras en formato digital o pues transmitir desde internet, ¿no? En línea totalmente y ellos hacer su propio festival, ¿no? O sea, ahorita estamos como que en el proceso de que se haya más contenidos. Entonces, bueno, ya me extendí, pero ese es No, está un muy poco bien, el digo. proyecto en el que estamos O sea. trabajando en internet, sobre todo pues agotando los potenciales que nos da internet en este momento, ¿no? Porque digo, has contestado ya la siguiente pregunta, que sería, ¿cuál es el proyecto en el que estás inmerso ahora? Ah, sí. Y parece que sobre todo. Sí, este festival plataforma de cine libre. Ajá. Que tiene el dominio es Cinelibre.org. cinelibre.org. ¿Y tienes algún proyecto en mente que te gustaría realizar en el futuro? Pues de hecho, yo creo que es lo que te comenté ahorita, que esta plataforma de cine se vuelva pues una alternativa real de visionado de cine, ¿no? O sea, de tanto que los estudiantes que están haciendo su corto tesis final, como algún cineasta independiente que hizo un largo, pero pues se enlató, no sé, no se puede ver en ningún lado más que en su canal de videos de él, pues realmente la ven como una alternativa de difusión, ¿no? O sea, que existen tanto las plataformas públicas del Estado como otras privadas y como nosotros que la estamos haciendo totalmente pues con recursos propios, ¿no? Y que de hecho también esa es otra forma, o sea, que estamos agotando lo que hay, lo que existe, o sea, sin grandes presupuestos. Nosotros subimos las películas a Archive, donde pues no te cobra un peso, porque también es otro proyecto el cual se financia pues públicamente, hace, recibe donaciones, etcétera. Entonces, bueno, usamos un administrador de contenidos también open source, las licencias estas. Entonces, también es como sacarle jugo a lo que hay sin tener que desembolsar grandes cantidades de dinero, ¿no? O sea, bueno, el diseño pues lo hacemos entre nosotros, entre lo que también nos manda el otro festival de Barcelona, que ellos pues también nos mandan diseño, cosas que tenemos. Entonces, tampoco es que sea el gran coste, ¿no? Pero bueno, pues, sí es tiempo invertido. Entonces, bueno, en un futuro estaría bueno que sea una plataforma que sea útil, sea utilizada y que de alguna u otra forma también pueda ser un sustento, al menos para las horas que le dedicamos de, pues sí, de administrarla, llenarla, etcétera, Un ¿no? trabajo. Sí, y que pueda desatar otras formas, otros, no sé, o sea, también uno de los cometidos del festival es que se haga conciencia sobre qué es la cultura y cómo la cultura se distribuye, ¿no? Cómo se ponen cercos o bloques o cuál es el papel del creador, ¿no? O sea, si satisfacer mi lado, no sé, el que yo tengo de hacer algo, con el otro lado más social, de que yo puedo estar hombro a hombro con una comunidad y en la forma de la creación audiovisual, ayudar en algo, o no sé, a la difusión de su problema, o no sé, ¿no? O sea, hacer este tipo de reflexiones, ¿no? Bueno, y pues eso, ahorita es eso. Ahorita es ese. Sí. Personalmente, ¿tú estás más interesado en desarrollar software o en desarrollar hardware? Pues mi trabajo ahorita es desarrollar sobre todo software. Y si son estas dos alternativas, es software. O sea, yo me dedico más a programación de, bueno, sistemas, programas, páginas, etcétera. ¿Cuáles son las ideas o los conceptos que te inspiran? Porque siempre yo te asocio mucho, por ejemplo, con la idea de cultura libre, ¿no? Sí, Que has estado. Sí, de de hecho, Cambalache. sí. Yo creo que todo parte desde la noción de informática. Bueno, mi formación como programador, cuando me acerqué al software libre, entonces a partir de ahí que conocí las cuatro libertades del software libre. Cuando estudié artes, pues fue un poco como, bueno, esto es otro rollo diferente. Yo lo veía así, empecé a. Pues sí, a estudiar pintura al óleo, mural, cerámica. Entonces, pues yo decía, no tiene nada que ver con lo que yo vi de las libertades del software libre, ¿no? Y ya después empecé a descubrir que había, que hay movimientos como este de la cultura, pues libre, ¿no? De acceso más amplio, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, digamos que desde la formación como programador me empapé hacia lo otro y generalmente lo que desarrollo, pues sí son proyectos con colectivos sobre este tipo de temas, ¿no? Que siempre, no solo es la inquietud de expresarme artísticamente, sino más bien qué vetas o qué. Cómo la cultura se distribuye, llega a la gente o no, ¿no? O sea, cómo se bloquea, etcétera. Entonces yo sí es algo que yo tengo siempre que hago algo, pienso en eso. Y bueno, ¿cuáles serían tus predicciones para el futuro de Internet y la web? Pues más bien lo que yo espero o lo que creo que va a pasar. Puedes comentar las dos, lo que esperarías y lo que crees que va a pasar en realidad. Sí, bueno, lo que está pasando con Internet es. Pues hay batallas que se están luchando, ¿no? O sea, yo, sobre todo ahorita en cuestiones de los derechos digitales de los usuarios, ¿no? Derechos como la privacidad, que hay un conflicto con el espionaje masivo que se ha dado a conocer, derechos como la libre expresión, el libre acceso a la cultura, que ya hablamos con esto del copyright o el bloqueo de ciertos contenidos, ¿no? Ya por país, cuando ya subes un video con alguna canción y te bajan el video porque esa canción tiene derechos, etc. Y bueno, este tipo de derechos digitales que pues estamos teniendo pues sí, una problemática actual, ¿no? O sea, por todos lados empiezan a haber leyes, tratados que empujan hacia pues hacia que el internet sea no internet, no como internet empezó, ¿no? Sino más bien un internet particionado, en el cual los actores que jueguen pues sean los que tengan el poder de poder jugar, digamos, en cuanto a la infraestructura, las herramientas, y sobre todo pues también se quieren crear leyes que capaciten que esto se pueda hacer de forma legal, ¿no? Entonces, pues yo veo un futuro no muy bonito, o sea, en el cual vamos a. En ese sentido. Sí, en ese sentido, pues se van a seguir haciendo, pues consultas, foros, batallas, lo que sea, sobre la concientización de estos intentos de regulación, más bien de partición o de bloqueo o de reducción de lo que es Internet. Y pues como me gustaría que fuera, pues que no fuera así, o sea, en realidad. Que Internet, bajo la. Tú siguiera con la filosofía que Internet es, ¿no? Un medio sin discriminación, para nadie, ¿no? O sea, que tú, desde tu página personal o desde tu página de pequeña empresa o de organización, colectivo, etcétera, tengas los mismos medios y alcances que la página de una transnacional, ¿no? O sea, que no Netflix se coma todo tu ancho de banda y tu pequeña página de videos no puedas competir contra eso, ¿no? Entonces me gustaría que Internet fuera libre, abierto y sin discriminación, ¿no? Y Bueno, la siguiente pregunta también la has contestado porque es si trabajas de forma individual, colectiva o ambas cosas a la vez y parece que sobre todo trabajas en colectivo. Sí, en realidad, sí. En colectivo, ¿no? Sí. ¿Y qué equipos de software y de hardware utilizas ahora? Programas, bueno, de software. Software y hardware, o sea, desde la computadora, el teléfono. Pues por ejemplo, tengo una laptop con Debian como sistema operativo. Tengo una computadora de escritorio que es Mac, pero tiene dos sistemas. Tiene el Mac, que todavía lo tiene, y Ubuntu. En cuanto a programas, pues para diseño uso, pues hay varios como, bueno, se llama GIMP, Inkscape. De programación. Ahorita, por ejemplo, estoy viendo muchas cosas sobre WordPress. He programado mucho en un lenguaje que se llama PHP. Y ahorita estoy viendo mucho HTML5, CSS3, más como lenguajes para hacer páginas. Bueno, y ahorita que estoy con lo de la animación, estoy metiéndome mucho en un software que se llama Blender. ¿Y todo el software y el hardware que utilizas es de tu propiedad? Sí. ¿Tienes planeado cambiar de equipos próximamente? Pues me gustaría, pero no creo. Sobre todo por lo de Blender, el renderizado de una animación, bueno, ya cuando es una animación un Sí, poco más compleja, pues claro. mi máquina es así, creo que necesito otra máquina, pero pues ahí sí son servidores, hasta pueden ser pequeños farms o granjas de servidores los que se necesite para hacer un pequeño corto. Pues sí me gustaría tenerlas, pero en realidad no creo que pueda tenerlas. Sí. O sea que por ahora no, ¿no? No. Estaría bien, pero por ahora Sí, no tienes no. planeado cambiar. ¿Y qué equipos de software o de hardware te gustaría ver manufacturados? O sea, algo que no exista en el mercado y que digas, oh, me encantaría que hubiera un software para tal y tal o Bueno, por ejemplo, de hardware. un PC con la potencia suficiente como para Oh. renderizarse por sí mismo. Sí, bueno, sobre todo ahorita hay, por ejemplo, existe lo que se llama el Secure Boot o inicio seguro, que lo están instalando en muchas de las laptops, que lo que te hace es que, por ejemplo, si tu laptop ya viene con Windows, que sea prácticamente imposible poder cambiarle de sistema operativo, ¿no? Si tú le quieres poner un Debian o algún otro, entonces ya es muy difícil que se pueda realizar. Entonces, y existen laptops que vienen, pues digamos, libres, ¿no? O sea, que tú le puedes instalar el sistema de tu elección o que ya vienen con algún GNU Linux. A mí me gustaría que hubiera más de esas laptops en el mercado. O sea, pues para evitar que pase esto, ¿no? Que ya el gigante del software, que como es Microsoft, ya casi casi tiene comprado el hardware, ¿no? O sea, ya no puedes instalarle otro sistema, ¿no? Ya por ese Secure Boot que te digo, es como muy difícil. Necesitarás ir con algún especialista, un hacker más. Y aún así, pues es ya difícil, ¿no? Entonces, eso no debería de existir. Entonces, me gustaría que no existiera eso y que hubiera más equipos con sistemas operativos, pues, libres, ¿no? O al menos que lo eligiera el usuario, ¿no? No que te dijeran, ah, esto es Windows y así te queda, ¿no? O que al menos te advirtieran, no vas a poder cambiar el sistema, ¿no? Si no te gusta, si tú no querías Windows. Eso. Y bueno, por la otra parte, en los móviles también, ¿no? O sea, creo que apenas están en desarrollo sistemas operativos totalmente libres para celulares, ¿no? Para móviles. O sea, ahorita, aunque sea Android, pero pues muchas de las aplicaciones que le instalamos no sabemos qué hay ahí porque son pues programas cerrados que no sabemos si tienen puertas traseras, etcétera. Entonces lo que me gustaría, y que en un futuro yo creo que se va a dar, es pues sistemas totalmente transparentes al usuario, ¿no? En los cuales puedas saber que la aplicación y que tu celular sea muy seguro, que sepas que pues no hay una puerta trasera que te esté espiando, y bueno, eso, ¿no? O sea, eso me gustaría que hubiera. ¿Y qué información te gustaría obtener de otras personas, colectivos que estén experimentando con Internet y con la web fuera y dentro de México? Pues, bueno, a mí lo que me gusta mucho saber las luchas que están teniendo desde sus trincheras, ¿no? Desde sus lugares. Bueno, no es lo mismo navegar en Internet en México que hacerlo, por ejemplo, en Alemania, ¿no? Donde sabemos que, bueno, al menos yo tengo amigos que están más conscientes de su privacidad, ¿no? Es decir, cifran su disco duro, cifran sus comunicaciones, porque pues allá, por ejemplo, hay leyes más agresivas contra la descarga de archivos, ¿no? Es como ilegal, entonces si te confiscan tu computadora y tienes música o tienes cosas que no tienes los derechos y las bajaste, etcétera, pues es más penado, ¿no? O sea, aquí en México, pues hasta que no haya una denuncia, etcétera. Entonces, como que somos más, y como que este concepto del concepto de privacidad pues está cambiando. Entonces es como, bueno, pues yo es que yo no hago nada malo en sí, ¿no? Entonces, cifrar o esto es así de, ¿por qué lo tengo que hacer? Bueno, a lo que voy es que me gusta saber cómo viven en otros países con otras circunstancias y sus propias leyes o lo que está allá, ellos cómo viven su día a día, su cotidianidad y lo que tienen que hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, estar más conscientes de su privacidad, ¿no? Cifrar, Como en etcétera. el caso de Alemania, que Sí, decías, por ajá. Eso, ¿no? O sea, allá qué hay y qué estás haciendo para protegerte, ¿no? y bueno, ¿tienes algún comentario que hacer acerca de cuestiones técnicas de compatibilidad entre formatos, protocolos, sistemas operativos, terminales, etcétera? Así, problemas con los que a lo mejor te hayas encontrado y que, bueno, algo que te gustaría mejorar o. Pues sí, digo, un problema que también existe bueno, en Internet, por ejemplo, es la incompatibilidad entre, bueno, un ejemplo es Flash, ¿no? Que ya bien, ya va de salida, ¿no? Pero pues es como un programita que tampoco sabías que había allí, y necesitabas bajar el software de Adobe para que te pudiera correr Flash, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo que debería estar en Internet son protocolos y estándares abiertos y compatibles, ¿no? Es decir, el HTML5 que funciona en todos los navegadores, ¿no? No solamente Internet Explorer haciendo sus propios protocolos y sus propias reglas para que funcione en su navegador, pero que si lo abres en Firefox o en Chrome, pues no se ve igual la página, ¿no? Sí, más bien, pues eso, que haya protocolos y estándares compatibles entre todos los navegadores, entre Todos los diferentes terminales o tecnologías, plataformas. etcétera. O sea, bueno, eso debería ser. Y bueno, tengo aquí, ¿qué tipo de licencias utilizas más a menudo para tus proyectos? Que hemos platicado ya de esto, sobre todo utilizas licencias libres. No sé si tiendes a utilizar alguna en específico, como Creative Commons Sí, o Creative las Commons. GPL. Bueno, en cuestión del De software, pues depende, estaba trabajando en una empresa privada, pues allí era cuestión de lo que ellos decidieran, ¿no? Ahora estoy en una cooperativa de software libre y trabajamos, por ejemplo, con administradores de contenidos open source, ¿no? Y allí, pues bueno, depende también de la organización, ¿no? Lo que ellos deciden. Y en cuestión más de mis proyectos, bueno, de los proyectos con los colectivos o personales, sí, son licencias Creative Commons, pero últimamente estoy utilizando la licencia de pares o la no capitalista, en la que ya se incluye una cláusula de que parte de la licencia no comercial de Creative Commons, ¿no? En la cual, pues, estos trabajos que estás liberando se deben al procomún, ¿no? A organizaciones que también trabajen y no lucren con ella, ¿no? Entonces, esa es la que estoy como intentando utilizar y utilizando últimamente. Bueno, aquí aparece si tienes algún comentario que hacer acerca de las licencias disponibles de software y de hardware, que han aparecido muchos comentarios, pero bueno, es una de las preguntas del cierre que ya estamos casi Sí, pues terminando. bueno, eso, o sea, sobre todo refiriéndome a esta última licencia que te digo, es que en realidad, bueno, en realidad que estas herramientas pues no son la solución mágica para, bueno, los problemas del bloqueo a la cultura, ¿no? O sea, y sobre todo que hay ramificaciones o reflexiones o discusiones, como tú lo dices, en las cuales pues ya surgen otras nuevas cláusulas o otros tipos de compartir, ¿no? O sea, como este de, sí, siempre y cuando seas un par, ¿no? O sea, si no estás aquí o estás allá, pues no uses mi trabajo, ¿no? O sea, quiero que que el trabajo permanezca en los comunes, ¿no? Entonces, bueno, pues más que nada es un comentario, ¿no? Que sí, muchas de las veces pensamos que ahí se agota en una herramienta y esa es la solución, ¿no? Cuando hay más factores que tienes que tomar en cuenta, ¿no? O, por ejemplo, hablar de software libre, hay una discusión entre software libre y software comunitario, ¿no? O sea, en la cual dicen que no es bueno tanta libertad porque se pueden apropiar de estos comunes digitales o informáticos, pues quienes realmente bloquean esto, ¿no? Entonces es más como vete hacia el software como con una filosofía comunitaria que se queden los comunes. Entonces es un poco esto en lo que estoy como también digiriendo y participando. ¿Y cómo crees que se podría mejorar el uso de estas herramientas, internet y la web para financiar proyectos sin fines de lucro? Pues, uf. Es una pregunta abstracta que yo creo os estáis haciendo en concreto con Sí. el archivo, el repositorio de obras de cine con licencias abiertas, Sí, ¿no? pues esa es la pregunta Es del millón. la pregunta del millón. Sí. Se ve que en los 70 también tenían el mismo problema porque es una Sí, pregunta yo creo que. antigua, Sí. entonces debe estar cambiando No sé, pues hay al herramientas menos que la ya ex. respuesta. No hay una respuesta para empezar. Pero hay herramientas interesantes que pues quizás puedan pulirse y ayudar. O sea, como Flutter, si ¿sí lo conoces? El Sí, botoncito el en botoncito el cual donde tú vas puedes. ayudando proyectos, ¿no? O sea, algo así, algo como más colaborativo, digamos, no tanto de dóname tú, o sea, campañas de donación, ¿no? De grandes sitios como Wikipedia, Archive. Que bueno, tú conscientemente pues dices sí, voy a donar, ¿no? Pero a veces pues tampoco pues puedes estar donando o no sabes si acá o allá. No sé, es Flutter, por ejemplo, es como ¿Te gusta más Flutter que ese modelo de donaciones, de solicitar pues es donaciones? diferente, ¿no? Entonces, bueno, es interesante. Yo, por ejemplo, a mí me gustaría ver qué tal funciona. O sea, lo tengo como en mi lista de cosas que tengo que hacer, poner mi botoncito de Flutter en alguno de los proyectos, ¿no? Pero pues no sé, todavía no lo he hecho. Pero es algo que me parece que tiene potencial, ¿no? O sea, sobre todo si estamos hablando de gente, de colaboraciones, de muchas personas, de internet, ¿no? O sea, Richard Stallman también tiene un proyecto similar. Bueno, a él hicieron una pregunta un poco parecida de cómo ayudaría internet a los creadores, artistas o algo así. Entonces él habló de un botoncito en el cual se pudiera, como programar un porcentaje o algo, no sé qué, por descarga. O sea, creo que sobre todo ahí la pregunta iba contra estos esquemas como plataformas de streaming o de cobro por suscripción, como Spotify o Netflix, etcétera. Entonces, en los cuales el artista masivo es el único que gana, ¿no? Y todos los demás, pues creo que les corresponde una muy poquito. O sea, creo que ni siquiera es así de. Están ahí porque pues, es la herramienta de moda, ¿no? Pero en realidad creo que no les conviene económicamente el esquema que adoptan, ¿no? Porque, pues, si eres un artista conocido, sí te alcanza a ayudar, ¿no? Entonces será así de cómo propones otro sistema en el cual podamos ayudar o realmente se beneficien artistas independientes de plataforma de internet y de este fondeo colaborativo, ¿no? Entonces hablaba también de un botoncito en el cual se pueda programar este porcentaje por artista, etcétera. No, bueno, esto, ¿no? O sea, un poco esto de Flutter. Entonces, pues no sé, algo así. No tengo en mente qué, pero así, porque sí es la pregunta del millón. Y nada, ya la última pregunta es, bueno, si te gustaría añadir alguna pregunta a este cuestionario, algo que quieras saber o que te parece que ha quedado, no sé, que queda fuera, que tú incorporarías. Pues quizás algo sobre los derechos digitales, ¿no? O sea, esto del espionaje masivo. No sé bien en sí qué pregunta, pero desde, no sé, desde su proyecto o desde su plataforma, cómo se protegen o cómo se está tratando esto de la privacidad, o si hay un posicionamiento, si hay algo en sí que desde el código o algo se tome en cuenta, ¿no? O sea, aunque es bueno, sé que pues, todos los proyectos son públicos, ¿no? Pero, no sé, bueno, yo a lo que apelo pues es a esto de la libre expresión, ¿no? O sea, y el libre acceso a los trabajos culturales, creativos. O algo así. Pues muchas gracias. Ya con la última pregunta terminamos. Y luego te haré una por si quieres recomendar algún proyecto para que lo incorporemos a la base de datos. Pero bueno, el cuestionario, así, la adaptación del cuestionario original termina aquí. Y muchas gracias. A ti.